Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, más de 11.800 plantas de marihuana ocultas, digamos, en nuestras narices y camufladas en los pueblos más tranquilos de Granada. Así que bienvenidos a una realidad que rompe totalmente esa imagen de postal rural. Sí, la rompe en mil pedazos, la verdad. Arrancamos un nuevo espacio desde los estudios de Radio Alhama en internet. Y bueno, tomando el testigo tras la magnífica introducción que nos ha hecho nuestro director, Juan Cabezas. Eso es, un saludo desde aquí. Y bueno, vamos al tema de las operaciones, ¿no? Sí, porque recientemente nuestros compañeros de la redacción han publicado un trabajo en la sección Noticias Comarca Alhama de alhama.com y los datos de las intervenciones policiales de marzo son, bueno, de vértigo. Totalmente de vértigo. Hablamos de más de 60 registros. Yo me quedo asombrado. Es una cifra que asusta bastante. Pero, a ver, si vamos un poco más allá del número en sí, de lo que realmente estamos hablando es de una especie de, bueno, de industrialización del crimen rural. Claro, una macrooperación en toda regla. Exacto, una macrooperación de la Guardia Civil que ha barrido decenas de municipios granadinos de forma simultánea. Y deteniéndonos en el impacto más cercano a nosotros, la única localidad de la comarca de Alhama donde han intervenido ha sido en Jayena. En Jayena, sí. Un despliegue policial inmenso que dejó a los vecinos, bueno, completamente atónitos. Pero, a ver, te pregunto, ¿cómo es posible montar unas infraestructuras de semejante magnitud en pueblos tan pequeños? Ya, es lo que todo el mundo se pregunta. O sea, sin que nadie note absolutamente nada hasta que llega la redada, ¿claro? Pues tenemos que pensarlo como una economía parasitaria. Tienes estos pueblos tranquilos que actúan como, digamos, el huésped. Uh-huh. Y de repente unas redes criminales se adhieren directamente a la red eléctrica local para, bueno, pues para chupar recursos en silencio. Y tanto que en silencio. Por cierto, analizando los datos, hay un detalle estadístico vital en el artículo de nuestros compañeros. Y es que, menos mal que la comarca no pertenece al poniente granadino. Ah, la situación es mucho peor por esa zona. Muchísimo peor, sí. A pesar de esos intentos políticos por absorber nuestra comarca, es precisamente allí, en municipios como El Salar o Loja, donde se concentra el núcleo duro de estas estadísticas criminales. Ya, entiendo. Pero vuelvo a lo de esconderse, porque, a ver, se pueden sellar ventanas, ¿no? Sí, claro, poner aislantes. Y usar filtros para ocultar el olor de, ojo, 11.000 plantas. Pero no se pueden burlar las leyes de la física. Desde luego que no. Un cultivo así necesita muchísima luz, muchísima climatización. Entonces, ¿cómo no colapsa la red de un pueblo pequeño con, no sé, 59 enganches ilegales? Pues mira, precisamente ese es el talón de Aquiles de estas organizaciones. Esa brutal demanda de energía es la huella invisible que les delata al final. Claro. Por eso la colaboración con los técnicos de Endesa es la punta de lanza. Estoy segura de que no es un tema de botánica, es otra cosa. Es pura física. Exacto, pura física. El fraude eléctrico masivo es lo que enciende las alarmas de la policía. Tiene todo el sentido. Y claro, para mantener esa maquinaria a nivel industrial hace falta una logística tremenda, porque no es solo plantar. ¡Qué va! Ojalá fuera tan simple. Hay que mover la mercancía, hay que generar esa energía paralela. Y revisando los informes, ahí es donde la violencia entra en juego de verdad. Por ejemplo, en la operación Deep Rise, en Pinos Puente. Uf, esa fue tela. Sí, allí se desmanteló a un grupo que no dudó en amordazar a un camionero a punta de pistola. Claro, porque necesitan combustible constantemente. De hecho, a esa misma banda se le incautó una furgoneta con dos depósitos llenos de gasoil robado. ¡Qué barbaridad! Es que no estamos ante un delito inofensivo. Es un ecosistema delictivo que exige recursos enormes. Todo fluye de la misma raíz. Y fíjate en la operación Nazarí. ¿Donde interceptaron 160 kilos de hachís? Eso es. Y la mecánica logística es, bueno, fascinante y terrorífica a partes iguales. Parte de esa droga iba en un doble fondo sofisticadísimo, en un coche en Jaén. Y mientras tanto, el resto del alijo lo escondían en unas naves industriales de Maracena. Las piezas de este gran motor criminal están repartidas por toda la geografía. Es un nivel de especialización que sobrecoge, la verdad. Aunque bueno, por otro lado, el factor humano siempre deja contrastes completamente absurdos. Ya, siempre pasa. Porque mientras vemos estos robos a punta de pistola y dobles fondos dignos de ingeniería, Los controles en carretera nos dejan escenas surrealistas. Totalmente. Como parar un taxi de madrugada y, bueno, encontrar a los pasajeros intentando esconder desesperadamente 11 dosis de éxtasis. ¿Y dónde las metían? Pues metiéndolas dentro de una simple botella de plástico con agua. Madre mía. Bueno, eso subraya ese contraste brutal del que hablamos, porque conviven el crimen hiperprofesionalizado y las chapuzas más evidentes. Exactamente. Al final, todo esto empuja a una reflexión inevitable, creo yo. Hay una fractura incomprensible entre esa vida apacible de la provincia y, bueno, esta violencia extrema que opera literalmente bajo el radar. Totalmente de acuerdo. Son redes multimillonarias financiándose a base de robar la luz del cableado vecinal. Es un submundo invisible que late justo al otro lado de la pared. Y bueno, con esto nos despedimos por ahora. Pero vamos a seguir analizando y desgranando la información que preparan sin descanso nuestros compañeros de la redacción en alhama.com. Eso es. Y para dejar un pensamiento final a quien nos escucha. Si una industria criminal tan inmensa, tan violenta y sofisticada puede estar escondida detrás de un simple enchufe trucado en un pueblo tranquilo... Sí, pues ¿qué otras economías invisibles se estarán gestando ahora mismo en las calles por las que se camina a diario sin que nadie se dé cuenta? Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.